Nunca pierdas la humildad, porque si la pierdes, lo habrás perdido todo. Desde Barrios Bajos, con el productor más humilde, el Gatillero. Tan solo un sueño me trajo a donde estoy, y le doy gracias a Dios por ser hoy lo que soy. Por el camino voy, guerreando voy, y hoy te presento la constelación. Este es un proyecto que nace como un sueño, una ilusión, una meta, buscando hacer la realidad por mucho tiempo, por la cual hemos pasado por problemas, desilusiones, sufrimientos. Son tantos los sentimientos encontrados que dan como resultado la constelación. Y si no sabes de dónde vienes, ¿cómo puedes pensar a dónde vas a llegar? Son tantos problemas que hemos pasado, tantas noches de desvelo, sufrimientos que día a día han estado ahí constantes, pero más sin embargo hemos tenido la fuerza y la realeza para poder desempeñarnos de una manera diferente. Son tantos años trabajando en un solo proyecto, en una meta, en un sueño, y hoy es realidad. Agradeciendo a toda la gente que ha estado pendiente de lo que hemos estado haciendo desde que se dieron cuenta de nuestra existencia. Están presentes, apoyándonos momento a momento. Y a los que no nos apoyan, para nosotros es un placer demostrarles con un proyecto tan grande como este. La Constelación es un disco que nace con humildad, con trabajo, con desempeño, como un proyecto que nació de varios amigos. Esta vez le agradezco a mi compañía B7 Music por confiar en mí, a mi productor El Gatillero, desde Barrio Bajo Records, apoyando el talento que nace en lo más bajo de los barrios. Tan solo un sueño me trajo a donde estoy, y le doy gracias a Dios por ser hoy lo que soy. Por el camino voy, guerreando voy, y hoy te presento la constelación. Para nosotros es un placer demostrar en este material discográfico todo lo que tenemos para ustedes. Tantos problemas, el camino ha sido duro, tantos obstáculos, mas sin embargo hemos tenido la fuerza, gracias a nuestro papá Dios, que nos ha mostrado el camino para salir adelante. ¿Cómo olvidar aquel 24 de agosto del año 2010, cuando mi compañero, mi hermano, perderte ha sido un golpe duro? Pero mas sin embargo yo he seguido trabajando poco a poco para poder llegar y finalizar este proyecto como es la constelación. Agradeciendo a toda la gente que pide los temas a la radio, que forman parte de este proyecto. Señores, mil gracias a la gente de los medios de comunicación por estar pendientes, apoyándonos momento a momento en lo que hemos estado haciendo. Son tantos los sueños que se ven reflejados en este disco, un disco con esfuerzo. Gracias, le agradezco a nuestra familia por apoyarnos momento a momento. Los golpes que me ha dado la vida son los que me hacen ser fuertes. Y en este momento lanzar este disco es un proyecto con mucho desvelo, muchos sueños. ¡De casta! ¡De casta! ¡La constelación! Tan solo un sueño me trajo a donde estoy, y le doy gracias a Dios por ser hoy lo que soy. Por el camino voy, guerreando voy, y hoy te presento la constelación. ¡De casta! El socio y Pelirred, la constelación.